fuiste tú quien robó mi alegría. Fuiste tú quien mató mi ilusión. Fallaste, mal amigo, me fallaste. Te robaste la mujer que era mía. Escúchame y perdóname. Recuerdo que tú me decías de un amor. Yo no sabía que era ella a quien querías. En verdad que yo no lo sabía. Fuiste tú quien robó mi alegría. Fuiste tú quien mató mi ilusión. No me digas más. Eres cruel, igual que ella. Escúchame, yo lo comprendo. Que no me creas, nunca te fallé. Escúchame, yo lo comprendo. Que no me creas, más nunca te fallé. ¿Cómo iba a saber? Supiste, mentiste, te llevaste lo mejor que había en mi vida. Te robaste la mujer que era mía. Te robaste la mujer que